Estábamos compenetrados con la canción de Spinetta, por eso movíamos las manos. ¿Cómo les va? Estamos acá desde el barrio Mataderos en la ciudad de Buenos Aires, haciendo este programa desde la retaguardia, pero también, así como la luz viaja por el espacio sideral, a una velocidad increíble, inconmensurable, 300.000 kilómetros por segundo, en el vacío. Después la luz se traslada de acuerdo a los distintos medios. Más despacio, así, en general, ¿no? Nada. Te iba a corregir algo, pero lo dijiste bien. Nada. Y que también cambia la velocidad cuando cambia de medio. Por eso, claro. Por ejemplo, cuando uno mete una pajita o una cucharita en un vaso con agua, vieron que la aparece quebrada, torcida. Claro. Porque la luz, cuando cambia el medio, cambia la velocidad o se tuerce, entonces se refracta. Vos tenías un 10 en física, ¿no? En el colegio. No. Me gustaba mucho la biología, no sé, qué sé yo. O saber. Por eso me gusta este programa, porque aprendemos. Y como así como hay ¿no? las luces que nos dan vida y nos dan calor y color y nos ponen la piel así. Hay luces también, digamos, malas, ¿no? Luces dañinas. ¿Estás hablando de la luz mala? Luces dañinas y malas. Sí, hay varias luces que se les atribuyen. Ser malignas. Malignas, demoníacas, etc. O ciertos presagios funestos, ¿no? Sí, o sobrenaturales, como mínimo sobrenaturales. Bueno, la luz mala, ¿no? Es una leyenda de acá, de Argentina, de Uruguay, de una zona por allá del campo, ¿no? De todo el campo, en realidad. Cuentan, ¿no? Que aparece una luz en el medio del campo y vos a veces te sigue, a veces la querés alcanzar y se aleja. Pero es una luz que aparece de la nada, que aparece de la nada y se mueve con conductas errantes que se le atribuyen al diablo, ¿no? A la aparición del diablo, a algún demonio. O también está la creencia de que es el alma de algún difunto que te está señalando algún tesoro enterrado, que hacia dónde va, hacia dónde aparece, si la seguís y excavás, vas a encontrar algún tesoro. Pero no es eso, ¿no? Nos vas a venir a desasnar. Eso es mentirita. Es que puede, ¿no?, estar relacionado, porque hay una explicación científica que dice que de los huesos, ¿no? O materia en putrefacción, despiden ciertos gases o fósforo que al entrar en contacto con el oxígeno hacen una combustión y generan luz, ¿no? De esa combustión. Entonces puede ser que haya alguien que se haya muerto, ¿no?, con alguna pertenencia o que haya una luz y vayan a ver y vean huesos y se asusten y genere toda esa... Generó toda esa leyenda del tema de la luz mala. Y es una leyenda que está en muchos lados, en México, en Rusia, en todos lados. Aparece, también se da mucho en los pantanos, porque en los pantanos hay muchos gases, ¿no? Uh-huh. Gas metano, gas butano. Y que debe ser el famoso fuego fatuo, ¿no? Es también. Sí, también. Y que tienen distintas expresiones, fuego de San Telmo, en distintos lugares del mundo, porque justamente huesos y muertos hay, ¿no? Enterrados en todos lados, y aire y gases hay en todos lados, y luz, luces también hay en todos lados, pero sobre todo hay una luz que también aparece ahí como así como la vida, ¿no?, es la luz, y asociado con la muerte, que de algún modo sería la ausencia de luz o la penumbra, pero después ahí aparece la religión, ¿no? y la luz asociada a la divinidad o al Dios, sobre todo, ¿no? Que es el que en todas las religiones aparece, ¿no? Sí. El Dios como creador de vida y dador de luz, como la encarnación de la luz, en muchos lugares el sol, ¿no? Como es el Dios sol, como Ra. Sol. Sí, como Ra, como Apolo, bueno, infinidades. Y después, entonces, ¿qué pasa después de la muerte, ¿no? Y la vida después de la muerte. ¿Hay luz ahí? ¿Hay luz al final del túnel? Claro, es una, ¿no? Una figura, una imagen muy poderosa. Sí, que saltó a la popularidad por un personaje que hoy no está presente. Pero como usted dice que no se conocía de antes la idea de la luz al final del túnel. Sí, es una... No sé, yo la, sí, sí, yo la claro, conocía, ¿no? A partir como un concepto... De... Sí, pero ahora vamos a decir que Víctor Suero es el primero que vio la luz al final del túnel. Vamos a decirlo. ¿Víctor Suero? Sí. Señor Suero, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió, ¿correcto? Y también dice este informe que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí. Bien. La pregunta entonces, señor Suero, es... Antes de volver, ¿apagó la luz? Está bien. No apagué la luz. Esa luz nunca... Entonces va a tener que volver. Estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor. ¿Qué me está pidiendo? Le estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva. Si ya fue una vez, pide de nuevo. ¿Qué hacemos? Que Suero apague la luz. Que Suero apague la luz. Que Suero apague la luz. Que Suero apague la luz. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.